Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. Siempre jugábamos con el ejemplo de que hacer un programa de derechos humanos con Basterra era como hacer un programa de fútbol con Maradona. No tuvimos esa segunda fortuna, pero Maradona ha cruzado nuestras vidas de una manera a la que quizás ahora muchas personas le den una real dimensión, ¿no? Tenemos dos amigos a quienes queremos recibir. Uno es Ariel Scher y otro es Gustavo Campana. Son dos enormes periodistas, pero además de eso, son dos tipos que nos van a ayudar a hablar este momento de Maradona, que es lo más complejo que puede existir en el mundo. Le doy primero la bienvenida a Ariel Scher. Ariel, ¿cómo estás? Hola Fer, hola Gustavo, hola a cada quien que está escuchando y a cada quien que está triste porque es un día diferente en el plano de todas las veces que te saludé, que lo saludé a Gustavo, que he saludado a mucha gente porque no nos atrevemos ni a preguntar cómo estás porque conocemos la respuesta. Hoy es un día de tristeza. Claro. Ariel, entre otras cosas, en uno de sus libros condensó en el título algo de lo que eso que decía antes, que quizás ahora alguna parte de la población que antes no era consciente tome dimensión, que es el nombre de ese libro es Todo Mientras Diego. Y la verdad es que es eso, ¿no? Nuestras vidas han transcurrido mientras transcurría ni más ni menos que la vida de Maradona, con todos sus hechos afortunados, desafortunados, con todo su ser quizás el estereotipo perfecto de lo que somos como sociedad también. Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional, ¿cómo estás? Bienvenido también aquí. Bien. Y a ver, este es un momento donde los tipos que han ocupado un lugar tan grande en nuestro corazón, cuando se van, cuando no están, es como que ciertas palabras pierden sentido, ¿no? Se angosta demasiado el significado de muchas palabras y no importa lo que digamos, siempre nos vamos a quedar cortos. Y también al mismo tiempo es como redimensionar palabras que gastamos de manera cotidiana de una forma muy muy compleja, qué sé yo, la palabra ídolo. La verdad es que ahí es donde necesitamos ahora, cuando el más grande no está, redimensionar palabras, ¿no? Las que necesitamos para contar qué nos pasa, que son jodidas de encontrar, te diría que vamos a manotear algunas, pero todas nos van a dejar de a pie,

Silvio es un cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de la isla, surgida con la Revolución Cubana, conocida como Movimiento de la Nueva Trova, que comparte, por supuesto, junto con otros reconocidos cantautores como Pablo Milanés, Noel Nicola, Sara González y Vicente Feliú. Su infancia la vivió en la época de la transición del dictador Fulgencio Batista y el inicio de la Revolución Cubana, apoyando la revolución desde sus inicios como educador, dibujante, escritor, compositor y político, luego de integrar el grupo de experimentación sonora, agrupación dirigida por Leo Brouwer, finalmente se consolida como solista. Con más de 4 décadas de carrera musical, ha escrito al menos 560 canciones. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. En 1982, a 2 años del álbum Rabo de Nube, apareció su 5º álbum oficial, Unicornio, que incluye su famoso tema homónimo y donde está acompañado, a diferencia de en sus álbumes anteriores, por una orquesta en la cual destacaban los instrumentos de cuerda. Es a través de este disco, que incluye Canción Urgente para Nicaragua, en homenaje a la revolución sandinista de aquellos años, cuando Silvio adquirió notoriedad internacional, en especial en los países de habla hispana. De este álbum, el tema Pioneros, un tema que Silvio le escribió a los pioneros angoleños. Los pioneros angolanos tuvieron que luchar para liberar a su país. Y era a veces, además de dramático, era simpático también verlos tan pequeños y con unos fusiles muy grandes, casi más grandes que ellos. Y entonces, bueno, yo hice esta canción dedicada a ellos, que se llama Pioneros, y que ahora se las canto a ustedes porque también son pioneros. Porque oyendo un cantar de pioneros me sentí más lleno de patria y amor. La angustia me viene más de no tener tiempo de sentarme tranquilo, porque siempre hay un teléfono sonando, alguien llamándome para algún problema, la puerta de la casa o un extranjero que me quiere ver. Antes tenía todo mi tiempo para eso. Nadie me llamaba, nadie me hacía documentales, nadie me entrevistaba, nada. Yo era un tipo ahí tirado en un cuarto, con todo el tiempo del mundo haciendo canciones sin parar. Amado, la claridad me cerca. Yo parto, tú guardarás el huerto. Amado, regresaré despierto, otra mañana terca, de música y lirismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo. Regresaré del sol que alumbra. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Pero es que yo veo la música, o sea, no la escucho, la veo en una zona, en una dimensión ahí, yo la veo. Y veo lo que estoy construyendo, veo desde lo primero que hice y cómo se va armando todo eso, como si fuera una instalación tiene un sentido gráfico. Tiene oquedades, tiene protuberancias, tiene puntas, tiene larguras, anchuras. Tiene volumen, es algo con volumen. Muchas veces así he escrito canciones. Regresando a temas, a células que se me ocurrieron hace mucho tiempo. Y entonces a veces uno lo que hace es regresar a meditar aquella ventana que abrió y a la que solamente se asomó un instante. Y entonces son como tiempos de cosecha, podría llamarse, ¿no? De colecta. Es la era del recolector. Ahora, la que no me cabe en la cabeza, ni podré asumir jamás con gusto, es la era del repetidor. Porque me parece que es matar la esencia de lo que a mí me hizo y de lo que yo soy, o de lo que yo me considero. Por eso hoy, oh melancolía, señora del tiempo, beso que retorna como el mar. Oh melancolía, rosa del aliento, dime quién me puede amar. A mí lo que me preocupa es no hacer algo que le pueda servir al enemigo, pero ni en un pedacito así. Y quizás antes, por ser otro tiempo, por ser otro momento, no me preocupaba tanto por eso. Y yo podré quedar de cualquier cosa, pero de lo único que no voy a quedar, coño, es de un contribuyente. Yo me muero como vivir. A la idea que asesinó a Martín. Para no ser de mí con un pedazo. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Solo me siento sonrisa y me siento tristeza. Y me siento pedazo del destino. Solo me siento saludo y adiós. Y es preciso que entiendan que todo es producto del camino. Pues la verdad no ha existido jamás, todo depende de la hora de hablar, y cuando acabe este canto, a pensar cada cual lo que le dé su real gana, sea bien o sea mal, porque si no, ¿para qué es que se canta, sino para revolver todo al cantar? Una mujer con sombrero, con un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Yo que no soy bueno me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Yo creo que en lo más profundo se canta para hacer feliz a la gente. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Quintana, soy periodista y docente en contexto de encierro.

Lo que se desconoce todavía es si el Ejecutivo cuenta con los votos necesarios para aprobar justamente la zonificación, que es lo que está buscando en estos últimos días. Un proyecto que también hay que decirlo, se conoció entre gallos y medianoche, nadie conocía justamente el espíritu que tenía ese proyecto presentado y que va a afectar no solamente a las comunidades, fundamentalmente comunidades indígenas que residen allí en la meseta, sino que va a afectar, entre otras cuestiones, el río Chubut, un enclave de acuífero importantísimo para esta provincia que recorre casi todo el territorio hasta desembocar en el Atlántico, y se verán afectados seguramente también las localidades que están ubicadas en la costa. Estamos hablando de Madryn, Trelew, Rawson, bueno, todas las localidades que están ubicadas allí, producto de la implementación de un proyecto de esta característica. Lo cierto y concreto es que la resistencia que está ofreciendo las comunidades es bastante fuerte y elocuente. Veremos cómo sigue esta situación la semana que viene. Esto pasó acá. Oral y público. Escuchamos en partes, en bloques. Vamos a escuchar cómo se dio la secuencia que terminó. Te cuento el final, te lo spoileo. Terminó con un imputado por genocidio que estaba en su casa desde hace 5 años, preso en cárcel común. Luis Ángel Firpo. Así comenzó la historia cuando la fiscal Gabriela Sosti presentó las fotos. Las fotos fueron sacadas por un ciudadano de Mar del Plata, cumpliendo su deber de ciudadano, que advierte que el diputado Firpo sale de su casa y se dirige hacia un supermercado que está a unas cuantas cuadras de su casa, siendo que en su cuadra tiene mercados de proximidad, y siendo que tengo entendido que en Mar del Plata también viven sus hijos, de manera que ellos podrían surtir de alimentos, cuestión que no hay ninguna razón por la cual el imputado Firpo se haya salido de su casa. El imputado se sube a un auto de una persona que desconozco, no sé si se trata del hijo, en la foto se ve el auto, con lo cual también voy a solicitar que se acredite la identidad de esta persona, porque estaría contribuyendo a la violación de la manda judicial. Se dirige hacia el supermercado, está un tiempo comprando en el supermercado y vuelve a su casa con las bolsas. Hasta donde tengo chequeado, el imputado no tiene autorización para hacer este deambular. Deambular que se reiteró en el día de ayer. Estas fotos que estamos viendo precisamente son de ayer. Creo que es la misma persona o es otro ciudadano que le informa a la Procuraduría de esta circunstancia. El tema es que el imputado estaba fuera de su casa, caminando por alrededor de su casa. Esta es una habilitación que no tiene. Y el Ministerio Público no puede avalar estas prácticas que parecen ser sistemáticas también. Pareciera que se naturaliza que los imputados, que tienen un beneficio excepcional, porque tratándose de personas que están imputadas de los delitos más graves que se pueden cometer, la confianza que nuevamente deposita el Estado en ellos, habilitándoles una privación de la libertad de una manera morigerada, bueno, sistemáticamente esa confianza que nuevamente deposita el Estado es traicionada. A quien se veía en la foto efectivamente era uno de los hijos de Firpo, que además era el garante de la prisión domiciliaria. Cada vez que se otorga la prisión domiciliaria se fija un domicilio y se fija alguien que actúa como garante de que no se viole la prisión domiciliaria. Por lo general es un familiar que es quien tiene que informar si va a haber algún movimiento, si hay algún permiso para requerir. Bueno, el hijo le subía las bolsas al baúl del auto y las bajaba en la casa de Firpo, en Mar del Plata, que hoy tiene un habitante menos porque Firpo duerme en la unidad penitenciaria de Campo de Mayo. Sosti mostró las fotos que publicamos en el diario del juicio y además de eso lo que hizo fue pedir la revocatoria. Un recorrido bastante amplio desde su casa hasta el supermercado, siendo que en su cuadra tiene negocios de proximidad donde se podía abastecer y además familiares que podían proporcionarle esas vituallas. Acá se lo ve con el carrito del supermercado, ahí saliendo de su casa. Bueno, seguimos con el carrito. También advertí la presencia de una persona que no sé quién es, insisto, no sé, desconozco si es el hijo, que es este señor, que contribuyó a la violación de la restricción, de la constricción judicial. Y en función de eso, y que en el día de ayer volvió a salir de la casa, o sea, volvió a violar la domiciliaria, la solicitud expresa fue de revocar, que se le revoque el beneficio de la prisión domiciliaria. En síntesis, es eso, y esas son las pruebas documentales. Después de eso, la palabra fue al defensor de Firpo, que es el defensor oficial Lisandro Sevillano. Sevillano sorprendió, porque lo primero que dijo es: necesito 5 minutos para hablar con mi cliente, con mi asistido, en realidad. A lo que el presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Segers, le dijo con bastante enojo: yo le voy a dar los 5 minutos, pero la verdad venimos de un cuarto intermedio de 40 por una cuestión técnica que había en el tribunal que impidió, que demoró mucho el comienzo, e incluso después de las primeras fotos que mostró Sosti hubo otro cuarto intermedio. Le dijo: bueno, yo se lo doy, pero empieza el alegato de Sosti y hacemos un cuarto intermedio a las 12:30. Eso sucedió a las 12:30. Antes del cuarto intermedio, Sevillano dio las explicaciones del caso. No fueron muy convincentes. Vuestras Excelencias, desde luego que la conducta de mi pupilo, al menos la que se pudieron observar en aquellas primeras secuencias de fotografías, son reprochables. Es decir, no hay nada que decir respecto de eso. No debió haberlo realizado, eso está clarísimo. Yo quiero hacer notar al tribunal dos diferentes situaciones de las que vimos en función de la fotografía para saber con cierta lógica si esa evidencia que ha mostrado la Fiscalía da cuenta de poner en riesgo alguno de los peligros procesales que la prisión preventiva en su modalidad domiciliaria viene cobijando. La segunda de las secuencias tiene que ver con la salida de mi asistido a la proximidad de la puerta de su casa. Se lo ve agachado tocando el pasto, lo mismo de un cantero de un árbol, y yo creo que se logra apreciar que hay un individuo con una moto. Habría sido el día de ayer. Es simplemente un delivery, creo que es el delivery del diario. O sea, mi asistido salió a la puerta, se quedó en la puerta. Lo que tiene que ver con ese lugar en el que está es simplemente nada más que el jardín de la parte de adelante de la casa, y no es solamente ese día, pudo haber salido inclusive otros días a ese lugar, porque acomoda una cuestión que tiene que ver con el pasto, saca la basura, a la basura la saca en el árbol, creo que se ve ahí, hay un cantero, que también acomoda algo y vuelve rápidamente a su casa. Eso es con relación a lo que tiene que ver con esa fotografía o esa secuencia fotográfica del día de ayer. Con relación a lo que tiene que ver con lo del supermercado, sí, por supuesto, y es lo que yo me refería al comienzo, es una conducta sumamente reprochable, no debió haber ocurrido, pero está de alguna manera asentada en lo que tiene que ver con obtener algunos insumos que son básicos en lo que tiene que ver con su situación de alimento, básicamente. Ya desde ya quiero aclarar que la persona que se ve, que la fiscalía solicitó que se averiguara quién era, que presumiblemente era el hijo, sí, es el hijo de mi asistido, es el vehículo del hijo de mi asistido, y la circunstancia desafortunada que los llevó de alguna manera a tomar esa imprudencia, esa negligencia, pero sin ningún tipo de dudas, sin ninguna finalidad, digamos, de atentar o poner en jaque los ríos procesales, fue simplemente una cuestión que está relacionada con las fechas en las que estamos del mes, en donde no tenían efectivo, en la tarjeta que se utilizó en el supermercado chino, que es la que con la que podía pagar, eso corre por cuenta mía, porque ese detalle no lo recabé, pero intuyo yo, digamos que es un supermercado que tiene la habilitada un postnet para pagar con una tarjeta de débito, hizo necesaria la presencia de mi asistido para poder justamente obtener esa cuestión. Desde luego, y esto no escapa al suscripto, que pudieron haber habido otras alternativas a la situación, desde luego que sí, como por ejemplo haberle entregado la tarjeta al hijo, que el hijo vaya a sacar dinero y demás, pero forma parte, digamos, señores jueces, de una cuestión de imprudencia, de negligencia, de sin razón, que nada más está vinculada a un solo día en especial. No fueron muy convincentes las argumentaciones de Sevillano. La verdad, no es por defender al defensor, pero mucho no podía decir. Lo habían escrachado a su defendido yendo al supermercado con total impunidad. Mucho no podía decir, más que tirar con el peso de los años, de la edad, para intentar conmover al tribunal. Fueron a un cuarto intermedio, estamos hablando de las 12:30 del mediodía. En ese cuarto intermedio, el tribunal decidió revocarle la prisión domiciliaria y a Firpo y mandarlo a detener. Pero claro, mandarte a detener no es, che, digo que te mando a detener y ya. Y el tribunal sabe que alguno de estos imputados, por caso Cinto Curtó, el otro que está preso, que hoy recibe la compañía de Firpo en la unidad 34 de Campo de Mayo, estuvo fugado varios años, con lo que hicieron fue seguir con el alegato, y recién, antes de que terminara la audiencia, Esteban Rodríguez Eggers, el presidente del tribunal, tomó un papel y leyó la resolución respecto de este tema. El tribunal ha resuelto por unanimidad, voy a proceder a la lectura de lo que hemos resuelto. Luego de las correspondientes deliberación, el tribunal entiende que con las fotografías aportadas por la señora fiscal auxiliar, doctora Gabriela Sosti, las que acreditan el quebrantamiento injustificado de la prisión domiciliaria concedida al imputado Luis Ángel Firpo en más de una oportunidad, y la violación de su obligación de permanecer en la vivienda que ha fijado a los fines del cumplimiento de la obligación que le fuera impuesta, corresponde la revocatoria de la prisión domiciliaria concedida el 29 de mayo del 2014. Ello así por cuanto resulta irrelevante el escaso tiempo alegado por la defensa en cuanto a la demora de su salida, y claramente los motivos invocados no alcanzan para conmover a este colegio de las violaciones acreditadas, destacando que en modo alguno se ve afectado el principio de inocencia, máxime aún cuando nos encontramos en la recta final del juicio, como bien lo señalaba el doctor Sevillano, donde por el contrario las infracciones cometidas por el imputado resultan de mayor gravedad. En este sentido, aducir que se trataba de una salida al supermercado no condice con la obligación que asumió su hijo como responsable. Por todo ello, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la ley 24.660, corresponde revocar aquella y proceder a su inmediata detención y alojamiento en la unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal de Campo de Mayo, y se disponga un profundo reconocimiento médico tanto en la delegación de la Policía Federal de Mar del Plata, como así también a su ingreso en unidad de detención, lo cual aquí se resuelve. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Una jornada muy, muy particular, porque esto que para ustedes como abogadas y abogados es una riqueza informativa notable, para las familias son fotos de huesos de sus familiares. Y me imagino que esa condensación de ambas cosas en los abogadas y abogados militantes se complementan, se condensan, y debe haber sido una jornada particular. Sí, sí, porque además, bueno, no son nombres, ¿no? Son muchas personas de las cuales justamente conocemos, claro, a los hijos, a las hijas, a las esposas. Creo que tiene un impacto muy fuerte, además, porque sobre todo en un juicio como este, donde la virtualidad hace que la presencia, ¿no?, de quienes fueron víctimas sea muy escasa. Digo, hoy se los nombró en la indagatoria de Fernández, pero bueno, esta corporeidad que adquieren con los informes del equipo son impactantes. Y también es impactante porque da cuenta de toda la historia, de todo lo que hubo que hacer y de lo difícil que fue hacerlo, ¿no? Ahí veía el relato de Patricia cuando cuenta esos primeros años en el cementerio de Avellaneda, con una cosa absolutamente militante, con una ausencia del Estado impresionante, ¿no? Esa precariedad, ese techo, esa, bueno, con la propia dificultad que implicaba esta custodia por parte de la misma fuerza que era la responsable de esas desapariciones y de esos asesinatos. Así que sí, son jornadas intensas en general cuando viene el EAF. Muchos de estos casos ya los habíamos visto en el juicio Circuito CAMS, y ahí hay que decir que no solo es una prueba que a nosotros nos permite otro tipo de imputación. Ustedes saben que el movimiento de derechos humanos en general, por una cuestión de principios, exigió siempre que sea el Estado el que dé respuesta de qué pasó, dónde están, y por lo tanto las imputaciones que nosotros hacemos, por lo menos en nuestra jurisdicción, son por privación ilegal de libertad y tormentos, y solo ampliamos la acusación por el delito de homicidio en el caso donde tengamos algún elemento que permita acreditar efectivamente cuándo, cómo, dónde sucedió esa muerte. Tiene una razón histórica, ustedes lo saben, que hubo un momento donde se intentó ser clausurante diciendo que los desaparecidos estaban todos muertos y ya, y entonces la respuesta fue exigir esas precisiones que permiten además acreditar cuál fue la responsabilidad del aparato represivo. Entonces, en estos casos, y algunos otros que son por pruebas documentales o por testimonios y demás, nosotros, a partir de los testimonios del equipo argentino de antropología forense, solicitamos que se amplíe la imputación también por el delito de homicidio. Eso va a pasar en algún momento a lo largo del juicio. Uh-huh. Para que quede claro, el último caso del que se dio cuenta, los últimos casos de los que se dio cuenta, Salado Puerto, tenían que ver con víctimas de los vuelos de la muerte. De vuelo. Y en el caso del primer testimonio de Bernardi, del cementerio de Avellaneda, no necesariamente, o sea, no víctimas de vuelo de la muerte, sino de ejecuciones sumarias. Sí, son los casos de los cementerio de Avellaneda, que bueno, es el inicio, ¿no? Y por eso da cuenta de esa famosa, el famoso sector 134. Y la semana que viene va a venir Sofía Egaña, que va a dar cuenta de los casos que se llaman de asesoría pericial, que son los casos como más complejos, que tuvieron que ver con los levantamientos que se hicieron de cuerpos sin estas prácticas que también relató y el equipo de antropología forense, y que, bueno, fue mucho más ardua su identificación, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Así que vamos a concluir toda la etapa la semana que viene. Hola, Guadalupe, te saludo. Nombraste recién el tema de los homicidios para las imputaciones y estas distintas modalidades de asesinato, ¿cómo repercuten en la imputación que se le puede cargar? En general la imputación es a todos aquellos que participaron, del resultado muerte, es decir, cada una de las personas que está imputada tuvo un aporte en llegar a ese resultado, y por lo tanto la imputación se amplía, todos están por el delito de privación ilegal de libertad y tormentos, y se amplía al delito de homicidio. Después hay que ver cuál es el criterio del tribunal. En los juicios anteriores que hemos hecho en la ciudad de La Plata, a partir del circuito CAMS, no hemos tenido ningún inconveniente. Y es lo que ha permitido, digamos, pedir penas de prisión perpetua en muchos casos. Esto pasó acá. Rock y Arrabal. The Six Wives of Henry VIII, las seis esposas de Enrique VIII, es el título de un álbum de música del tecladista de rock progresivo Rick Wakeman. Fue su primer álbum como solista y fue lanzado en los Estados Unidos en enero de 1973. Otros componentes del grupo Yes, al que pertenecía también Wakeman por entonces, aparecen en varios temas. Aunque la música no tiene mucha relación con las seis esposas de Enrique VIII, el álbum tuvo bastante éxito y es visto como uno de los trabajos solistas más sólidos de Wakeman. Wakeman explica el título y el tema visual con las siguientes palabras. Este álbum está basado en mi interpretación de las características musicales de las esposas de Enrique VIII. Aunque el sonido puede que no coincida con sus historias individuales, es mi concepción personal de los personajes a través de los instrumentos del teclado. Durante las actuaciones en vivo de Yes, cada miembro interpretaba un solo y Wakeman, para el suyo, solía elegir piezas de este álbum. Parte de esta obra, principalmente de Catalina de Aragón, aparecen en una pista del álbum triple registrado en directo y titulado Yes Songs, complementadas con piezas de otros trabajos como el número coral Aleluya del Mesías de Händel. Al igual que con Yes, Wakeman toca una gran variedad de instrumentos de teclado en este álbum. Catalina de Aragón, Rick Wakeman. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.